tiemblas. Cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda. Ya, mami, yo sé que tiembla, tus ojos te delatan. Yeah. Dicen que la distancia cura las heridas, que con el tiempo todo se olvida, que borra los recuerdos y los golpes de la vida, pero hay en tu corazón una esperanza prohibida. Volver a vivir, de nuevo sentir, entregarte al deseo sin resistir. Puedes engañar a tu conciencia, mami, pero a mí no me puedes mentir. Soy el dueño y señor de tu piel y tu cama. En tu sueño de amor me reclama, por eso me odia y me ama. Mi fantasma en el silencio te llama y te llama, pues soy tu hombre. Y no te asombres si lo llamas por mi nombre. En tu alma sin calma y un sentimiento preso, es que no puedes olvidarme, por eso. Aunque duermas con él, mami, aunque te beses con él, tú juegas al amor con él, pero no puedes olvidar todo lo que fuimos ayer. Soy el único que te hace sentir mujer, de tan solo verme se te eriza la piel. Lo quieres, lo amas, le haces creer, pero en tu pensamiento le eres infiel. Soy tu fantasía en tus noches de desvelo, imaginándome enredado en tu pelo. Abre tus alas y coge vuelo, devorando mis recuerdos como una fiera en celo. Palabras de fuego, caricias y besos, hice una marca en tu vida con peso. No creo que tu corazón salga ileso, y es que no puedes olvidarme por eso. Que yo soy parte de...